Una duraznense obtuvo el primer premio en el Teatro El Galpón en el concurso K-Pop World Festival. K-Pop World Festival. Copa de Clubes, Central pegó primero en el Landoni. En un predio en Las Higueras, Cooperativa Arcoiris construirá 39 viviendas. 24/7, un podcast de Durazno Digital. Buen domingo para todos. Aquí vuestro anfitrión, Fernando Salvador Báez. Una cortita en el comienzo a quienes nos han enviado material informativo con perfil publicitario sobre eventos bailables para agosto. Les contesto que vamos a incluir con gusto, porque es información útil, la cartelera para bailar durante el mes de la nostalgia, pero un poco de paciencia. Todavía no hemos entrado en el mes de agosto. Comenzamos. Un podcast de Durazno Digital para entrar a un mundo de voces y sonidos. K-Pop World Festival. Una duraznense obtuvo el primer premio en el Teatro Galpón en el concurso K-Pop World Festival. El viernes 29 de julio se realizó en el Teatro Galpón de Montevideo la novena edición del concurso, un evento que reúne a grupos de baile, cantantes y bailarines solistas. Entre los participantes se encontraba Yomi, una bailarina duraznense que se ha presentado en varios eventos formando parte de grupos de baile, pero en esta edición 2022 debutó como solista. El teatro estuvo prácticamente lleno, unas 730 personas coparon las butacas y animaron con muchísima energía a cada uno de los participantes. Yomi y sus backdancers cerraron el evento con su interpretación de la canción Money de Lisa. Precisamente esta interpretación, que estamos escuchando por debajo de mi voz, llevó a ser la ganadora del primer premio como solista en baile. Yomi recibió como premio una importante suma, $250, además de los aplausos del público y el reconocimiento a nivel nacional. 24/7. Este sábado 30 de julio se jugaron en varias ciudades los octavos de final ida del Campeonato de Clubes del Interior Divisional B, evento organizado por la OFI. A la hora 15, en el Estadio Silvestre Octavio Landoni, los torteros vencieron por la mínima diferencia a los bohemios. De esta forma, con el gol de Felipe Monzón, anotado a los 9 minutos del primer tiempo, Central se alzó con la victoria por 1-0 ante Wanderers. En las próximas horas se conocerán los detalles del cotejo de vuelta. 24/7. La Cooperativa de Viviendas Arcoiris firmó este viernes 29 de julio en la Intendencia la escritura del predio en el que construirán 39 viviendas en la zona de Las Higueras. Marcelo Flores, en nombre de la cooperativa, agradeció al intendente y a su equipo, pero fundamentalmente a sus compañeros, porque funcionó como un verdadero equipo. Gracias al intendente y a su equipo. Y sobre todo, muchas gracias a mis compañeros, que sin ellos, obviamente, no hubiésemos llegado a esta instancia. Esto no es fruto de mi trabajo o de mi compromiso. Yo soy la cara visible, pero lo que trabajan y lo que le ponen gana y lo que han dejado horas de trabajo, horas de sus familias, para armar un acta, para hacer la contabilidad, para armar un evento, para ir a cocinar, esas cosas hay que reconocerlas. En la oportunidad, el intendente de Durazno, licenciado Carmelo Vidalín, saludó el paso dado. De que no hay nada más valioso que tener el techo propio. Por ahora es todo. Un gusto compartir historias en formato podcast. 24/7 completa el 1 de agosto sus primeros 3 meses en Durazno Digital. Gracias por acompañarnos. Compartan el enlace y, si gustan, escuchen los episodios también en nuestro nuevo canal en Telegram. En esa plataforma de mensajería tienen que buscarnos como Durazno Digital 24/7. Hasta mañana. 24/7, un podcast para ponerle voz a las noticias. Seguinos en redes sociales, duraznodigital.uy.